damos inicio a Enfoque. Un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a otra entrega de Enfoque. Les saluda Emilio Méndez. Estamos hoy con don Eduardo Núñez. Actualmente es director del National Democratic Institute, o NDI, en Guatemala, así como director del programa del NDI para Centroamérica sobre seguridad. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto conversar un ratito acá. El tema al que vamos a referirnos hoy, en general, sería la región centroamericana y el tema de seguridad. Antes de referirnos a ese tema, es importante hablar sobre el NDI. Uh-huh. Entonces, empecemos por qué es el NDI, cómo se conforma y qué labor realiza. Bueno, mira, el NDI es una organización sin fines de lucro, nacida inicialmente en los Estados Unidos, pero con oficinas en alrededor de 60 países alrededor del mundo, y que nació fundamentalmente para promover el tema de democracia en su conjunto. Incluyó trabajos en materia de fortalecimiento de partidos políticos, fortalecimiento de parlamentos, trabajo en procesos de educación cívica, trabajo en materia de fortalecimiento de la participación de la mujer, todo lo que tiene, digamos, que ver con los procesos de democratización y específicamente también con los procesos de construcción de entornos de gobernabilidad democrática. En los últimos años se planteó una reflexión sobre si todos los esfuerzos que convencionalmente se habían venido realizando de apoyo a partidos, parlamentos, diálogo político, etcétera, elecciones, eran suficientes o si había que dar un paso un poquito más allá que incluyera fundamentalmente colaborar en el fortalecimiento de las capacidades de los estados para formular políticas públicas de impacto concreto. Y empezamos a explorar una serie de experiencias en distintos países de lo que hemos llamado una suerte de ayuda para que la democracia brinde resultados. De esa manera, en el caso centroamericano, analizando el perfil de necesidades, demandas y expectativas de las sociedades centroamericanas, optamos por trabajar el enfoque de democracia con resultados desde el tema de la seguridad y diseñamos un programa sobre seguridad ciudadana que está enfocado en el Triángulo Norte Centroamericano, un trío de países, digamos, con situaciones de seguridad muy complejas. Y estamos trabajando, digamos, fundamentalmente en eso. Es cómo desde la política, entiéndase, desde los partidos, los congresos, los gobiernos, y con un enfoque de participación ciudadana, se pueden mejorar las capacidades de formulación e implementación de políticas públicas en materia de seguridad, con un enfoque democrático, una seguridad de enfoque democrático. Entonces, entrando en este tema de seguridad, de acuerdo a este trabajo que han venido realizando, con los datos que han recolectado, ¿qué peso ha tomado la situación de la seguridad en la región centroamericana? Bueno, sin lugar a dudas, cuando usted revisa los estudios de opinión en toda la región, en todos los países de América Central como Istmo, incluyendo Panamá, hay dos grandes temas presentes en las preocupaciones de la gente. Uno es la preocupación por la seguridad, y en general ha habido una tendencia sostenida en los últimos 10 años de crecimiento de la percepción de amenaza para la gente. La gente se siente amenazada su vida, siente amenazado sus bienes, su patrimonio. Eso ha sido como una cierta constante que encontró un cierto punto de reversión recientemente aquí en Costa Rica, en donde por primera vez la seguridad dejó de ser el primer tema de preocupación. Pero bueno, es un dato que es interesante porque es un punto de quiebre frente a lo que ha sido la espiral de crecimiento sostenida en esa materia. El otro tema es pobreza, ¿verdad? Empleo, acceso a la educación, costo de vida, etc. Esos dos temas aparecen de manera omnipresente, pero el que más ha crecido, sin lugar a dudas, en la preocupación de la gente es la seguridad. Sin embargo, sí encontramos que la región centroamericana tiene, como digamos, dos dinámicas diferenciadas dentro del Istmo. Por un lado está lo que es el llamado Triángulo Norte Centroamericano, que tiene índices en materia de delito, en materia de presencia de la criminalidad organizada muy elevados. Y está lo que llaman, no lo llaman Triángulo Sur, pero digamos los países del sur que incluyen a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con índices mucho menores en materia delictiva y ciertamente con una creciente presencia de la criminalidad organizada, pero menos visible en cuanto a sus dominios del territorio, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos como esa situación en donde toda la región está preocupada por la seguridad, pero sin llegar a dudas el contraste en las cifras de delito, de delictividad y criminalidad organizada en el norte duplica o más las cifras del sur. Entonces hay un contraste, hay como una suerte de diferenciación, sí, claro, importante, como en dos subregiones, para llamarlo así. Sí. De acuerdo a estos hechos, ¿cuál sería la estrategia a seguir para construir una agenda sobre seguridad ciudadana en esta región, con estos dos sectores, sí, que usted nos describe? Bueno, hay un fenómeno muy interesante en Centroamérica, y es que bajo el liderazgo de la Secretaría General del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, ha venido desarrollándose un amplio proceso de diálogo entre los gobiernos con el propósito de concertar lo que se presentó como la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Es una suerte de enfoque que busca que los gobiernos integrados al SICA en su conjunto tengan un diagnóstico compartido, un enfoque de seguridad compartido y una estrategia, digamos, para abordar desde una perspectiva compartida también los problemas de la seguridad. Aquí habría que entender, digamos, que hay como dos dinámicas, ¿verdad? Hay ciertas dinámicas de la seguridad que tienen lógica nacional y que por ende requieren respuestas de tipo nacional, digamos, ¿verdad? Y hay ciertas lógicas de la seguridad que tienen rasgos transnacionales y que requieren enfoques también integrados entre países. La Estrategia de Seguridad de Centroamérica trata de articular, me parece a mí, esos dos enfoques. Pone énfasis en proyectos que buscan, por ejemplo, fortalecer capacidades institucionales de las instituciones y cuerpos de seguridad, variando las necesidades de cada país. Y también pone énfasis en ciertas estrategias de carácter regional, como el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia o el mejoramiento de los sistemas carcelarios, etc. Incluso esa estrategia se tradujo en 23 proyectos prioritarios aceptados por todos los gobiernos y fue presentada en un evento importante que hubo en el 2011 en Guatemala, por cierto, a la cooperación internacional con el propósito de hacer un llamado a una ayuda, digamos, más ordenada o sistemática de los países donantes. Se calculó en aquel momento que el costo de implementar esos 23 proyectos y la estrategia en un plazo de 5 años iba a ser más o menos de $2,000 millones. Menos de lo que se ha invertido, por ejemplo, en el Plan Colombia y lo que se ha invertido en la Iniciativa Mérida. Pero bueno, hay, digamos, un esfuerzo de tratar de dar una respuesta regional. Sin embargo, las capacidades institucionales son muy disímiles entre los países y eso impide a veces que la estrategia pueda implementarse con la cadencia, la profundidad y la velocidad que se requiere. Bueno, podemos pasar tal vez un poco a ilustrar Centroamérica y el tema de violencia con datos de los diferentes países. ¿Qué indicadores o qué datos podríamos dar de la violencia en esta región? Bueno, mira, el indicador más notable, sin lugar a dudas, en la región, y es con el que normalmente se tiende a medir, digamos, los grados de inseguridad, es el indicador del número de homicidios, que es como el gran indicador, como un ilustrativo, digamos. Y aquí tenemos una noticia, digamos, bastante triste. 4 países de América Central están entre los 10 países con mayores índices de homicidios en el mundo. Estamos hablando de Guatemala, en orden de mayor a menor, de Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice. O sea, 4 de 10 estamos hablando mucho, y si lo ampliáramos a América Latina tenemos 6 de 10. O sea, estamos hablando de una situación realmente crítica en la región en cuanto al número de homicidios. Pero tenemos contrastes muy notables. Por ejemplo, en Honduras, el último estudio de Naciones Unidas indicaba que el nivel de homicidios era de 86.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un promedio de más de 20 homicidios por día, que es muy importante. En El Salvador estábamos alrededor de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero bajó por una situación digamos, muy atípica, que es la llamada tregua entre las maras salvadoreñas, que redujo sensiblemente el número de homicidios en los últimos 6 meses. Y en Guatemala andaba por alrededor de 40, 45, ha estado oscilando con una tendencia en la baja en los últimos 2 años, moderada pero importante, situándose ahora alrededor de los 38, 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero estamos hablando, cuando ves esas cifras de esos tres países y las comparas con el sur, en donde Nicaragua tiene 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, Costa Rica 8.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, estás viendo un gran contraste. Significa que por lo menos Honduras es 4 o 5 veces superior el volumen de homicidios en relación con el sur de Centroamérica. Ese es un dato que es particularmente notable, digamos, cuando uno y que impacta, ¿verdad? Porque son cifras muy, muy importantes. ¿Dónde están, digamos, los disparadores de esos, los disparadores sociales o los disparadores criminales que llevan las tasas a esos niveles? Y aquí nuevamente encontramos contrastes importantes, ¿verdad? Sin lugar a dudas, uno de los factores diferenciales más importantes entre el norte y el sur es la presencia de las pandillas juveniles o llamadas maras, con un número indeterminado de miembros, ¿verdad? Porque es muy difícil, no hay un censo de maras preciso, ¿verdad? Uno no le va a preguntar, ¿usted es marero, verdad? O con el temor a que las cifras que se proyectan sean un poco infladas, porque tienden a basarse en prejuicios, si la gente anda tatuada, los chicos andan tatuados o no, cosas por el estilo. Pero sí, la presencia de maras organizadas muy fuertes en los tres países del norte es un factor de diferenciación, porque no la tiene Nicaragua, no la tiene Costa Rica, no las tiene Panamá. Y ahí pareciera que podría haber, por lo menos es un factor, no digo que el número de homicidios sea atribuible a la presencia de las maras, pero sí es un factor diferencial que podría ser explicativo del contraste entre ambas regiones. Y eso lo avala un poco la experiencia del pacto de maras o la tregua de maras en El Salvador, en donde una decisión negociada entre las dos principales de las maras, la Mara 18 y la Salvatrucha, redujo a menos de la mitad el número de homicidios que se estaban dando en la ciudad, perdón, en la ciudad, en el país. Entonces, una decisión voluntaria, para decirlo de alguna manera, de las maras, reduce los homicidios. Entonces, lo que te está diciendo es que si hay una, digamos, un impacto muy relevante o una influencia muy relevante de la variable maras en el volumen de homicidios y de delitos. Un segundo gran rasgo, digamos, en materia de delictividad en la región que hay que ponerle atención es el fenómeno de las extorsiones. Extorsiones de todo tipo y nivel, ¿verdad? Y nuevamente el volumen de extorsiones en los países del norte es muy superior al volumen de extorsiones en los países del sur. Y nuevamente la variable, digamos, de las maras está presente. Pero además de otras formas de criminalidad común, o de delincuencia común, que paradójicamente ejecutan una buena parte de las extorsiones vía telefónica desde las cárceles. Es un fenómeno muy interesante. En este componente de extorsiones no hay un decrecimiento, no hay una contracción, sino que más bien ha habido como una línea sostenida y con cierto grado de crecimiento. Ese es un fenómeno que es importante, porque en alguna medida, por ejemplo, en El Salvador se debatía que la extorsión es como el sistema de financiamiento de las maras, es como el sistema impositivo de las maras. El marero le obliga a la casa privada, al tendero, al que tiene la pulpería, para decirlo en tico, ¿verdad? O al que vende las pupusas, o al que vende los tacos en la esquina, al lustrador de botas, al autobusero, al chofer del autobús, a todos le cobra una suerte de impuesto de seguridad. Digamos, en términos formales es para protegerlo, pero en términos reales es para no dañarlo, ¿verdad? Y el que no paga, digamos, es atacado, que es el fenómeno que ocurre muy frecuentemente en Guatemala, por ejemplo, con la figura de los ataques contra los choferes de los autobuses, que periódicamente son atacados porque no están, digamos, pagando o se niegan, etc. Entonces tenés un fenómeno que es importante, ¿verdad? Un fenómeno de extorsión campante que es incluso, perdón, es una expresión muy, muy particular, por supuesto, muy mía. Es un sistema impositivo mucho más efectivo que el de cualquier gobierno, porque además no reconoce formales e informales, no reconoce ingresos, no es progresivo, para decirlo, sino que cobra a todos por el derecho a vivir o a habitar, que es un fenómeno muy, muy interesante. Y una tercera variable, digamos, que me parece que es importante, es, bueno, ciertamente la creciente presencia de la criminalidad organizada, especialmente vinculada al narcotráfico. Especialmente, pero no exclusivamente. Porque uno de los rasgos más notables del crimen organizado es que tienen una lógica empresarial muy moderna, incluso de la mano de la reflexión que han hecho los colombianos sobre el problema del narcotráfico en ese país. Ha empezado a surgir la idea, o se está consolidando la idea, de que hay que entender a las organizaciones criminales del narcotráfico y otras transnacionales ya no como organizaciones criminales solo, sino como empresas criminales, como empresas transnacionales criminales. Sí. Y que entonces se requiere una lógica económica para entenderla, porque ellos hacen todo lo que hay que hacer como una empresa. O sea, les interesa una efectiva logística, les interesa un sistema estructurado de remuneración, les interesa la diversificación productiva, les interesa el encadenamiento productivo, la creación de clusters. O sea, estás ante un fenómeno realmente apasionante, en donde las organizaciones criminales trabajan, digamos, con los conceptos más modernos de la gerencia. Entonces, con una lógica solo de seguridad no las vas a enfrentar, porque requerís otro tipo de instrumentos. Sí. Incluso una lógica de inteligencia policial convencional, de saber cuáles son las rutas para el trasiego de la droga, ya no es suficiente, sino que se requiere inteligencia financiera. ¿Ah? Porque la única guerra posible, le escuché decir una vez al exfiscal costarricense Francisco Balanés, la única guerra que tiene posibilidades de éxito contra el narcotráfico es la guerra económica. Reducirles los beneficios, para que al reducir los beneficios pierda rentabilidad del negocio. Entonces, esa es una tercera variable, que es así, ¿no? Aunque hay diferencias entre los países, es un fenómeno completamente regional. Está presente en los 6 países, en los 7, incluido Belice. Posiblemente es más visible lo que los salvadoreños llaman de una manera muy simpática los baby carteles, los pequeños carteles locales que existen y que controlan territorios específicos, aliados con los carteles grandes mexicanos o colombianos, que hacen el trabajo, digamos, de servir como enganche en la cadena de comercio, ¿verdad? Sí. De la droga en su ruta hacia el norte. Y ahí tenés entonces un fenómeno muy interesante, porque estás mutando el papel de Centroamérica. Sí. Centroamérica comenzó siendo una zona de tránsito, pasó a ser una zona de almacenamiento, se está convirtiendo en un centro logístico, se está convirtiendo en algunos países en un centro de producción, ¿verdad? De droga también. Pero lo más importante es que en los últimos tiempos se está convirtiendo en una creciente zona de consumo. ¿Por qué? Porque los carteles de la droga han cambiado la metodología de pago. Ya no te pagan con dinero, te pagan con droga. Entonces los socios locales requieren colocar la droga en los mercados locales para poder recuperar la ganancia, la inversión. Entonces tenés mercados locales en crecimiento, lo que se llama el fenómeno del narcomenudeo, digamos, que ya no entra solo dentro de las lógicas de la criminalidad organizada transnacional, sino que está generando una multiplicación de organizaciones criminales pequeñas en nuestros países, que controlan pequeños territorios, pequeñas rutas. Don Eduardo, lo interrumpo aquí para irnos a la pausa. Estamos en Enfoque por los 101.5 FM de Radio Nacional. No se despeguen, que ya regresamos. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Regresamos a Enfoque. Les saluda de nuevo Emilio Méndez. Estoy aquí con Eduardo Núñez, director del NDI de Guatemala. Y estamos hablando sobre seguridad en la región centroamericana. Retomamos el tema, hablando un poco de las políticas que como región Centroamérica se han venido aplicando y sus buenas experiencias en esto que es la prevención en seguridad ciudadana. Bueno, mira, sin lugar a dudas también cuando uno hace una revisión de las políticas públicas implementadas en América Central te das cuenta de que hay ciertos contrastes de enfoque. En general, en todos los países ha predominado las políticas de seguridad con un enfoque más fuerte en control, en capacidad represiva del delito, digamos, ¿verdad? Eso significa el fortalecimiento de las capacidades de la policía, tanto en materia de inteligencia como en materia de estrategias operativas, mejores despliegues territoriales, mejor creación de grupos especializados por tipos de delito para tratar de conocer la lógica de actuación de las organizaciones criminales, sean de delincuencia común o sean más sofisticadas como la del crimen organizado, etcétera, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con dar una respuesta, digamos, policial, que dada la gravedad de los índices de inseguridad en el norte de Centroamérica, ha sido llevado, digamos, a expresiones como estrategias de mano dura, súper dura, firme, extra firme, etc. Son promesas, digamos, de tipo político desde los gobiernos, que lo que buscan es decirle a la gente que va a haber una contención directa de la criminalidad a través de un reforzamiento de las normas, que en materia, digamos, las normas, castigos, ¿verdad? Por ejemplo, sí, aumento de penas, etcétera, y la mayor presencia policial, más policías, mejor armamento para las policías, y en los últimos tiempos involucramiento de las fuerzas armadas de esos países en tareas de seguridad ciudadana a partir de la conformación de fuerzas de tarea comunes, o sea, compartidas entre ejército y policías. Hemos visto que ese tipo de estrategias tienden a producir resultados durante plazos razonablemente cortos, digamos, donde hay una presencia masiva de fuerzas de seguridad, los índices tienden a bajar, los índices de inseguridad. Pero también se ha ido descubriendo que esa reducción, que es coyuntural, tiende posteriormente a reflotar, no a los niveles en los que estaba previamente, sino a niveles superiores. Lo que te estoy diciendo, y ayer lo ponía aquí en la exposición que hice en el evento de la OEA, es que es como el fenómeno de la obesidad, ¿verdad? Cuando una persona sufre de obesidad y hace una dieta para bajar de peso, pero la dieta no la puede sostener, reduce el peso durante el periodo de la dieta, pero posterior a la dieta pasa lo que se llama el efecto rebote. No solo gana lo que había perdido, sino un poco más. Pareciera que la lección aprendida en estos años ha sido esa, ¿verdad? Que hay, digamos, efectividad en ciertas coyunturas o durante ciertos plazos, pero que dada la debilidad de muchas de nuestras instituciones de seguridad y cuerpos de seguridad, ese fenómeno, esa estrategia no es sostenible. Y cuando pierde fuerza la estrategia de control, rebrotan los niveles de delictivos a los anteriores, a la estrategia de mano dura o mano firme, etcétera, o un poco más arriba. Ese es un fenómeno muy interesante que me parece que tiene que ver con varios factores. En primera instancia, tiene que ver con la debilidad de los cuerpos de seguridad y un fenómeno crecientemente acuciante de penetración de los cuerpos de seguridad por la criminalidad organizada. O sea, que haya policías y en ocasiones militares también, que son seducidos, digamos, por las redes del crimen organizado, y que eso hace que los cuerpos de seguridad estén enfermos, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces la posibilidad de implementar las políticas se diluye, se vuelve difusa, se pierde densidad, institucional y capacidad operativa. El otro factor es que la criminalidad está demostrando una gran capacidad de aprendizaje y una gran flexibilidad. Mientras las policías, como es natural en todo régimen democrático, trabajan dentro de márgenes institucionales bastante rígidos y tienen que estar, digamos, dentro de la legalidad, las organizaciones criminales son mucho más dinámicas y mucho más flexibles. Entonces pasa que tienen la capacidad de aprender las estrategias de la policía o las estrategias de las Fuerzas Armadas. Entonces las reconocen. Entonces, si van a caer sobre una zona, migran sus negocios a otra. Cuando se mueven a esa otra zona, vuelven a migrar los negocios. Entonces, es como agarrar un globo lleno de agua, en donde vos lo agarrás, ¿no?, y se te sale por los bordes, ¿no? Tiende a tener la capacidad de evadir en muy buena medida las estrategias, digamos, que se han estado implementando. No obstante, hay algunas de esas estrategias que han dado buenos resultados. Yo quiero Yo sé que los ticos, y aquí hablo como costarricense, aunque vivo fuera desde hace años, somos muy críticos del problema de la seguridad en Costa Rica en general, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta de que ha habido se revirtió la tendencia de crecimiento de los índices delictivos en este país y que está tendiendo a la baja. Costa Rica se ha vuelto, recuperó, digamos, el primer lugar en cuanto a la sociedad centroamericana con menores niveles de delitos en la región. Y ese es un dato que es importante y que hay que reconocerlo. Y tiene que ver con estrategias operativas muy interesantes que ha aplicado la policía. Más inteligencia, una mejor despliegue territorial, una mejor tipificación de los delitos, una mejor tipificación del delincuente, una mejor tipificación de los horarios de acción de los delincuentes, de las zonas rojas o de la capacidad de migración de las actividades delictivas. Me parece que hay cosas que estamos haciendo bien y que vale la pena decirles. En otros países también tenemos cosas muy interesantes. En Guatemala, por ejemplo, ante la situación tan acuciante de inseguridad, los partidos políticos de ese país se pusieron de acuerdo para crear lo que llamaron un Sistema Nacional de Seguridad que garantizara la adecuada coordinación y articulación de las acciones de todos los órganos vinculados a las políticas de seguridad. Y ese Acuerdo Nacional de Seguridad luego fue transformado en una Ley Marco de Seguridad que por lo menos en el diseño institucional es una de las cosas más modernas y mejor diseñadas que hay posiblemente en América Latina. Me parece que hay un signo notable de decir, bueno, tenemos que dar un paso más allá de la competencia entre partidos y ponernos de acuerdo en que hay cierta concepción del sistema de seguridad que tiene que ser estable. Falta, por supuesto, todavía en toda América Central que saquemos de las elecciones el tema de la seguridad para ver quién propone soluciones. Porque muchas veces el problema en la región es que las candidaturas caen en la tentación de hacer un concurso de ofertas, ¿verdad? Un concurso de ofertas a ver quién tiene más capacidad de resolver el problema de la seguridad. La lección aprendida es que eso no funciona. América Latina en su conjunto tiene un juego de suma cero. Cada 4 años el gobierno que llega quiere reinventar la rueda en materia de seguridad. Y es un fenómeno en toda la región. A veces incluso más grave. Cada vez que cambia un ministro, quiere cambiar la política de seguridad. No es posible recuperar en un año lo que se ha descompuesto en 10 o 15. No es posible recuperar o solucionar los problemas de la seguridad en 4 años o en 5 que dura un periodo de gobierno. En un informe que hizo la OEA y Naciones Unidas sobre la democracia en América Latina, hacen un llamado al final del informe a construir lo que ellos llaman políticas de Estado o políticas intertemporales. Y dicen que tienen que haber 3 grandes políticas en América Latina en donde debemos dejar desde los partidos de estar manoseando las cosas, ¿verdad? Y es una política sobre integración social o cohesión social, una política sobre seguridad y una política sobre el régimen fiscal para financiar justo las otras 2 políticas. Y yo creo que ese es como el corazón de la cosa, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos en la región que las distintas fuerzas políticas, pero además los otros actores, el sector empresarial, que está invirtiendo volúmenes de dinero impresionante en toda Centroamérica para generar seguridad privada, porque los gobiernos no están dándole, digamos, el tipo de seguridad que ellos requieren, etcétera? Todos los actores estratégicos nos ponemos de acuerdo en una política que digamos, bueno, en los próximos 15 años la reforma y el desarrollo de la policía va a ser este, los principios de la seguridad van a ser esto, los lineamientos de la política de seguridad van a ser estos. Y si en eso estamos de acuerdo, venga el ministro que venga, venga el gobierno que venga, eso se mantiene. Y sí, sí le das, por supuesto, a los ministros y a los gobiernos y a los partidos la flexibilidad de cambiar las tácticas, la estrategia operativa, ¿no? Porque ahí te requerimos esa flexibilidad que te decía, que es posiblemente una de las cosas en las que más nos gana la criminalidad organizada en la región. Entonces yo veo en Centroamérica la convivencia como de 2 realidades. Una situación crítica de seguridad, pero también signos notables de que estamos haciendo cosas diferentes para tratar de enfrentar. Tenemos signos de aliento, a lo mejor lo que nos falta es amarrar eso en acuerdos interpartidarios e intersectoriales en cada sociedad centroamericana para que las políticas tengan estabilidad en los próximos 10 o 15 años. Bueno, y con eso cerramos, don Eduardo. Recuerden que el programa se repite los domingos a las 12:30 a.m. Recuerden visitar nuestro blog enfoquecr.com. Nos escuchamos próximo sábado 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Muchísimas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora. y continúa informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.